Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. El día de hoy va a estar haciendo mucho calor. Al parecer es calor extremo, así que por favor hay que hidratarse muy bien, cuidarse mucho, ¿ok? En estos momentos tenemos una temperatura actual de 86 grados, un cielo parcialmente nublado y durante el día vamos a tener un cielo muy soleado. En estos momentos tenemos un viento que corre a 12 millas por hora, una humedad de un 19% y una visibilidad de 9.9 millas. En estos momentos el índice de rayos ultravioleta se encuentra en el número 1. Pues sí, sí está. Para ser uno, o sea, sí está fuerte, ¿no? No tan fuerte como va a estar más adelante, a partir de las... Bueno, desde ahorita va a ir subiendo aproximadamente ahorita a las 9, yo creo. Viene un poco de viento y después no sé si se quita, pero ahorita a las 9 se viene viento. A las 10 empieza a subir el índice de rayos ultravioleta. Para las 12 ya va a estar bastante fuerte, desde las 12 hasta las 8 de la noche, para que ustedes vayan tomando precaución, ¿ok? Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 105 grados, mínimas de 76, con cielos muy soleados. Para el día de mañana, martes 18, se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 75, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 16% de que caigan precipitaciones. Para el próximo miércoles, mitad de semana, se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones el próximo miércoles, de una probabilidad de un 31%. Para el día jueves 20 se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 21 de julio se esperan temperaturas máximas de 102 grados, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Les recuerdo, hay una advertencia de calor extremo de este lunes hasta las 9 de la noche aproximadamente va a continuar este calor extremo, que es lo que tenemos que hacer, pues hay que cuidarnos, hidratarnos bien para que pues no vaya a pasar nada. Según esto es una excesiva temperatura que puede pues alcanzar la 104, aquí van a alcanzar la 105, y donde puede ser bastante fuerte en Great Salt Lake Desert, en el desierto de Salt Lake Great y en las montañas en Tuela y en Rush Valley, en el noroeste de Wasatch Front, en Salt Lake Valley y en Utah Valley. Entonces va a continuar todo este calor hasta las 9 de la noche para que ustedes lo tomen en cuenta. Extremo calor, y eso significa pues cuando hay demasiado calor que incrementa el potencial, ¿no?, de que la gente se enferme, ¿no?, de, ¿cómo le llaman?, este golpe de calor, sobre todo si andan afuera, y o los que hacen algún tipo de actividad también afuera. Entonces se recomienda que beban suficientes líquidos, que se estén en cuartos refrigerados, que estén fuera del sol, y que pues que se chequen con sus vecinos, sobre todo los que son mayores de edad, ¿verdad? Gente adulta. Y si tienen algún tipo de golpe de calor, llamen a emergencias al 911, ¿ok? O sea, así de extremo va a estar. Y bueno, con esto ahora sí nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mira.

Aries, se impone que le pongas fin al conformismo en tu área de trabajo. Tienes que romper con ese círculo vicioso antes de que sea tarde. Esa negatividad te impide crecer y buscar los siguientes pasos a seguir en tu vida. Tauro, ya es momento de que cumplas con las promesas que le has hecho a tu pareja. Él o ella suelen esperar mucho de ti debido a las cosas que le dices, pero tienes que comenzar a demostrarlo con hechos. Tu relación mejorará de esa forma. Géminis, no permitas que te excluyan de ese proyecto en el que has puesto un gran esfuerzo. Si llegó al éxito, es también gracias a ti, así que tampoco dejes que te quiten ese reconocimiento. Haz el reclamo que sea necesario. Cáncer, antes de buscar nuevas oportunidades de trabajo, haz un listado de tus fortalezas y debilidades. Así reconocerás qué es lo mejor para ti y en qué es más probable que te acepten. Conoce tus herramientas propias. Leo, cuando se trata de resolver problemas, lo mejor que puedes hacer es echar a andar tu imaginación. Tienes una gran creatividad y eso podría ayudarte más de lo que crees. Deja que fluya y permite que tus pensamientos naveguen. Virgo, el trabajo y tus responsabilidades diarias nunca desaparecerán, pero eso no debe ser una excusa para ser infeliz y pasarla mal todo el tiempo. Tampoco uses eso de pretexto para no brindarles tiempo a tus seres queridos. Libra, es un buen día para que tomes las decisiones con más calma. A veces te estresas mucho y no es necesario. Además, antes de poner todo tu esfuerzo en algo, debes asegurarte de que te vaya a dar frutos. Escorpión, debes ser consciente del progreso que has tenido en cuanto al cumplimiento de tus metas. No seas tan duro contigo, celebra los pequeños logros, dado que son necesarios para llegar a la gran cumbre que deseas. Sagitario, es preciso que sepas decir que no cuando haya alguna situación que te supere o en la que simplemente no quieras participar. No estás obligado a hacer lo que los demás quieren, ni siquiera si es deseo de tus seres queridos. Capricornio, sueles pensar que eres el mejor en todo lo que haces y puede ser que así sea, pero eso no es bueno para tu negocio o tu trabajo. Siempre debes seguir capacitándote, no te quedes con lo que ya sabes o con lo que crees que sabes. Acuario, te enterarás de que alguien muy cercano a ti cometió una traición en tu contra y benefició a tus rivales. No te dejes llevar por esa mala energía, saca a dicha persona de tu vida, pero continúa con normalidad y sin preocuparte. Y por último nos vamos con Piscis. Si piensas que el amor es un campo de batalla, estás equivocado. Una relación siempre debe ser tu espacio seguro. Las discusiones son normales, pero no en el plano físico. Si tienes una, aléjate de ahí. De la mañana con 6 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo tengo que desearlo.

9 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y por aquí hay un artículo que nos dice que The Creator estrena trailer y promete ser el próximo gran pelotazo de la ciencia ficción. Este año, pues los amantes de la ciencia ficción seguro que han marcado en rojo el calendario de los estrenos de película como Dune 2 o Avatar, El sentido del agua, pero existe otra película que deberían ir teniendo en el radar llamada The Creator, que ahora acaba de estrenar el trailer y confirma lo que parecía señalar en su primer teaser. Pues dice que tienen un pelotazo en cines. La película cuenta la historia de Joshua, que es un agente especial encargado de liderar los esfuerzos de la raza humana para acabar con una peligrosa inteligencia artificial que acaba de bombardear Los Ángeles y que amenaza con extinguir por completo a toda la humanidad. El trailer es una absoluta pasada y supone todo un soplo de aire fresco para un género que tiende a abusar más que ningún otro de las mismas franquicias e historias manidas. Pero pues mejor será que ustedes los jueguen por ustedes mismos. De hecho, el trailer ya lo pueden ver ahí en YouTube. Es de 2.25 minutos aproximadamente el trailer. Ahorita lo estoy viendo. Hay una explosión, es cierto. Hay unos tipos robots que están llevando, que están destruyendo. Bueno, ya no les voy a decir la descripción. Mejor vean ustedes el trailer. Este film ha sido producido por el 20th Century Fox y corre a cargo de Gareth Edwards, que ya ha hecho sus pinitos en la ciencia ficción con películas como Rogue One y Godzilla en el 2014. En el reparto se encuentran con la jovencísima Madeleine Juna Boyles, así como John Davis Washington, Gemma Chan, Kim Watanabe, Sturgill Simpson y Allison Janney. Ese es el argumento oficial de la película, que se va a estrenar el próximo 29 de septiembre. Y bueno, aquí está la descripción. En medio de una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de alienígena artificial. No, perdón, aquí no debe decir esto. De la inteligencia artificial debe ser, ¿no? De las fuerzas de la inteligencia artificial. Joshua, un curtido ex agente de las fuerzas especiales, que sufre por la desaparición de su esposa, Gemma Chan, es reclutado para cazar y matar al creador, el arquitecto de la inteligencia artificial avanzada, que ha desarrollado un arma misteriosa con el poder de poner fin a la guerra e incluso a toda la humanidad. Joshua y su equipo de agentes de élite viajan a través de las líneas enemigas hasta el corazón oscuro del territorio ocupado por la inteligencia artificial. Una vez allí, descubren que el arma que acabará con el mundo y que les han ordenado destruir es una inteligencia artificial, o IA, que ha adoptado la forma de un niño pequeño. ¿Qué te parece? Dio como un twist ahí, ¿verdad? Pero bueno, esta sale, ¿cuándo dijimos? En septiembre, el 29 de septiembre. Nos esperaremos ese día para ver y calificar la película, ¿verdad? En otra información, en Egipto revelan antiguos talleres y tumbas descubiertos en necrópolis faraónica. Están escuchando ahí mi perrita roncar, no crean que son efectos artificiales, ¿no? Las autoridades egipcias encargadas de las antigüedades revelaron el día sábado talleres y tumbas que aseguran fueron descubiertas recientemente en una necrópolis faraónica que es ubicada a las afueras de la capital, El Cairo. Los espacios fueron descubiertos en la extensa necrópolis de Saqqara, que forma parte de la antigua capital egipcia de Menfis, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Mostafa Wasiri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, dijo que los talleres habían sido utilizados para momificar humanos y animales sagrados y se remontan a la 30 dinastía faraónica, que está en 380 años antes de Cristo a 343 años antes de Cristo, y al periodo Ptolomaico, 305 antes de Cristo y a 30 años antes de Cristo. En el interior de estos talleres, los arqueólogos encontraron vasijas de arcilla y otros objetos que aparentemente eran utilizados en la momificación, así como vasijas para rituales, fue lo que explicó Waziri. Las tumbas, en tanto, correspondían a un funcionario de alto rango del reino antiguo y a un sacerdote del reino nuevo, según Sabri Farah, que es el director del yacimiento arqueológico de Sahara. En los últimos años, el gobierno egipcio ha promocionado considerablemente los nuevos hallazgos arqueológicos ante los medios de comunicación y diplomáticos internacionales, y espera que tales descubrimientos ayuden a atraer más turistas al país para reactivar una industria que sufrió a causa de la agitación política tras el levantamiento del 2011. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿no? ¿Quién va a ir a Egipto? Y bueno, ya nada más para finalizar, ya están los nuevos iMac con procesador M3 que llegarán en el mes de octubre. Noticias frescas sobre los nuevos esperados iMac que tiene Apple en desarrollo. Según el prestigioso periodista de Bloomberg, Mark Gurman, la próxima generación de iMac, que vendrá con los nuevos y flamantes procesadores M3, podría estar a la vuelta de la esquina y hasta es posible que se puedan ver en el mercado el próximo mes de octubre. No es el primer rumor de Gurman al respecto. El periodista ya había afirmado anteriormente que Apple planeaba lanzar sus nuevos ordenadores de sobremesa antes del final de año, pero ahora puntualiza que los veremos en octubre, un mes más tarde de que Apple presente su nueva familia de iPhone 15. Y eso sí, para ver los rumoreados iMac de 32 pulgadas, habrá que esperar porque todo apunta a que esos no llegarán hasta finales del 2024. ¿Cómo la ven? Gurman también cree que se va a ver nuevas versiones del MacBook de 13 pulgadas de Apple, el MacBook Air y el MacBook Pro con nuevos M3, aunque no cree que ocurra con lo mismo con el iPad Pro este año, que sí podría llegar en el 2024 con una estupenda pantalla OLED bajo el brazo. Y aún no se conocen las especificaciones exactas de los nuevos procesadores M3, pero su nuevo proceso de fabricación de 3 nanómetros promete un rendimiento y una eficiencia energética mucho mejor que las de sus predecesores. Pues ahí está, para el mes de octubre saldrá el iMac con procesador M3. Ahora sí, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. De ti no le he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte. Y yo poca cosa, nadie estoy aquí.

Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de salud. Entonces nos vamos al segmento de Conociendo Tu Meta y hoy en la clasecita del día de hoy te voy a hablar acerca del mango, pero no del mango, sino de la cáscara del mango. Te comes la cáscara del mango, algunas personas pues tienen la grandiosa bendición de tener un árbol, un fruto, ¿verdad? Un árbol frutal, perdón, de mangos en sus casitas que los pueden cortar y ustedes saben que no les pusieron ningún químico, entonces nomás le dan una lavadita y se lo comen. Pero hay otros lugares en el que sí les ponen cosas y les ponen químicos pues, para que se vayan las plagas, etcétera, etcétera. Entonces ahí no se recomienda que te lo comas así directamente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la opinión de los expertos con respecto a esta pregunta. Si está bien comer la piel del mango, sí o no, ¿ok? La piel del mango se puede consumir, aunque tiene un sabor, pues, algunas veces bastante amargo. Y definitivamente puede enjuagarse bien antes de consumirla. Sin enjuagarlo, se expone a una variedad de toxinas y pesticidas que pueden causar daño. Si se consume correctamente, entonces la piel del mango es una fuente excepcional de nutrición. Si la cáscara de mango contiene vitaminas como la vitamina A y la C, que mejoran la salud de la piel y fortalecen el sistema inmunológico, y es rica en fibra, lo que mejora la función intestinal y ayuda a perder peso. Incluso puede comerlo sin la cáscara y hacer un jugo solo de la cáscara después. Simplemente desinfecte muy bien y déjelo en solución clorada antes de consumir pues la cáscara. La cáscara suave de los mangos es comestible y es segura cuando se lava antes. Como la cáscara de cualquier fruta, es una fuente importante de fibra y también proporciona pues muchos otros componentes nutricionales como vitaminas y antioxidantes. La piel del mango es totalmente segura para el consumo, especialmente cuando se lava a fondo, y la piel está llena de nutrientes como vitaminas, fibra y antioxidantes que pueden ser beneficiosos para nuestra salud. Así que, en conclusión, no hay problemas de comer la piel del mango o la cáscara del mango. Sin embargo, pues debes lavarlo muy bien, eso hay que recordar, ¿no? Y a veces también estar conscientes de que la piel del mango pues no tiene tanto sabor debido a su contenido en taninos y además al ser astringente. Y además debemos tener cuidado al comer frutas directamente del árbol sin lavarlas antes, ya que uno se puede comer algunos microorganismos como bacterias, hongos y virus, por ejemplo. Entonces siempre hay que desinfectar muy bien tanto frutas como vegetales y para después disfrutar. Ay, a mí me encantan los mangos y estoy viendo aquí las imágenes y la verdad es que se me antoja un mango y no tengo mangos. Pero bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y esto es para que también le podamos variar un poquito en este segmento. Ustedes se han dado cuenta que a veces traigo recetas, a veces traigo así los alimentos para decirnos cuáles son los beneficios. Y en este caso, pues, muchas veces nos preguntamos si se puede comer o no la cáscara de tal o tal, ¿verdad? Y algunos dicen, pues, no. Y en estos, pues, sí, ¿no? Y aparte que tiene varios beneficios. Y ya sin hablar que puedes hacerte de las cáscaras de mango, o de las hojas de mango, ¿no? También es otra receta de salud. Pero bueno, con esto finalizamos este segmento y vamos a pasar directamente al tema del día. Se acabó la clasecita del día de hoy, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 48 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en la sección del manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros y hoy vamos a hablar del capítulo 13 que se titula ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Con esto damos inicio a encuentros existenciales. ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Aunque en la realidad el término sacrificio no tiene absolutamente ningún significado, en el mundo sí que lo tiene.